oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Rafael Cadenas, poeta venezolano para quien la poesía es la fuente donde encontrar el ser en el lenguaje. Un día dijo: la poesía le interesa muy poco a la gente, incluso la más sencilla, la que no exige nada al lector. Para apreciarla, primero hay que amar el idioma, y eso no se enseña aquí. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.